tú y nosotros complementamos una sola frase. Disfrutar de la música única. Box 102.9. En agosto estamos a todo dar. Esencia Retro 80. Fieles al estilo que nos identifica. Hola, hola, muy buenas noches amigos, bienvenidos nuevamente. Esto es Esencia R80, un viernes más nos volvemos a reencontrar. Así que bueno, muy buenas noches para todas nuestras amigas, nuestros amigos. Y bueno, bienvenidos a un nuevo viernes, a un nuevo comienzo de finde. Así que bueno, nosotros aquí, a pesar de esta noche bastante fresca, quizás un poco fría, 8 grados 5 décimas, nosotros vamos a estar acompañándolos, como ya es un clásico aquí en Box 102.9, hasta la medianoche. Así que amigos, para aquellos que quizás no tienen programado salir a cenar o a dar una vuelta por ahí, bueno, nosotros desde aquí, desde la ciudad de Quilmes, les vamos a hacer muy buena compañía, por supuesto con el común denominador de la buena música que nos ha dejado esta década dorada, como siempre comentamos aquí, hasta la medianoche. Quédense, acompáñennos, muy buena música, como siempre intentamos y comentamos a principio de programa, seleccionar siempre para disfrutar junto a todos ustedes. Así que, bueno, antes que nada voy a saludar aquí a mi compañero. Hoy cambiamos de operador, Damián Espadea ausente sin aviso, así que bueno. Marcelo Mendoza, hola Marcelo, ¿cómo te va? Buenas noches. Aquí, operación técnica, hoy un operador, digamos, invitado especial. Así que bueno, Marcelo Mendoza nos va a estar acompañando en los controles, en la musicalización. Quien les habla, en la conducción, Néstor Soto. Así que bueno, amigos, hoy vamos a estar, como siempre comentamos, arrancando con un poco de música bien principios de los 80. Y bueno, en el transcurso del programa vamos a ir desarrollando algunos temas más. Hoy vamos a estar escuchando, como por ejemplo, a Gino Vanelli. Vamos a escuchar algo de Billy Joel. Vamos a escuchar también algo que hace rato nos suena, de este muy buen músico, cantante británico, Michael McDonald. También algo de The Police. Bastante la grilla esta, bien variada con lo que tiene que ver con los dos o tres estilos de música que se hicieron clásicos a principios de los 80 y bueno, a mediados y quizás ya por el año 86-87 también fue cambiando el estilo y quizás un poco el ritmo musical de los 80, pero bueno, siempre aquí en el programa intentamos hacer la mejor selección que creemos nosotros para poder disfrutar durante estas dos horas. Así que a prepararse. Nuestro WhatsApp, ya el conocido de aquí de la radio, 11-6400-7047. Por supuesto, también nos pueden acompañar a través de la página de Vox, www.fmradiovox.com. Y no queremos olvidar, como siempre comentamos, para que lo tengan presente, la buena aplicación aquí de la radio, para, como todo el mundo sabe, para descargarla. Radio Vox 102.9 FM, ahí para que ya le quede el loguito en el celu. Y bueno, de esa forma, a través también simultánea, a través de la página de la radio, también nos pueden acompañar ininterrumpidamente. Así que nosotros también, como siempre comentamos a principio del programa, también intentamos compartir nuestro audio a través de Facebook para todas las amigas, los amigos. Bueno, pero también dependemos un poco de cómo nos trate Facebook durante esta noche. Así que bueno, mientras tanto, bienvenidos también sean todos a través del audio de Facebook, pero recuerden también la buena aplicación para descargarla y ya que te quede ahí el loguito en el celu, así que a no olvidarse. También para aquellos que quieran visitar nuestra página, los pueden acompañar a través de nuestra fanpage en Facebook como Esencia R80. Y bueno, ahí también se van a enterar de todo el flyer que cargamos semanalmente, un poquito de lo que vamos a estar escuchando durante este programa. Más que nada, las dos fotos que compartimos hoy en la página tienen que ver con el primer bloque de nuestro programa, con lo que vamos a estar arrancando en minutos nada más. Bueno, señores, hasta la medianoche, Esencia Retro los acompaña.

y 4271-0843. Te esperamos en calle 845, esquina 898, Solano Centro. La Tanita te ofrece nuevo salón en el primer piso. Viernes, sábados y domingos. Parrilla al carbón. Despedidas, eventos, fiestas privadas. La Tanita, vení a conocernos. En el día del amigo, acércate a Provenzano Multiespacio y encontrá el mejor regalo en las distintas variedades de cervezas, licores y toda la gama más completa en bebidas importadas. También podés disfrutar en nuestro resto las mejores pastas, picadas y el menú especial Día del Amigo. Dale, acércate a Provenzano Multiespacio. Reservas al 1536-41-1935. Artí, excelencia en helados artesanales. Arti, riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, Ciudad de San Francisco Solano. Joyería Joaquín te ofrece la línea más amplia y exclusiva en relojes de primera marca. Composturas en taller propio. Más de 25 años de trayectoria. En Avenida 844, número 2556, Solano Centro. Teléfono 4271-2808. 27 minutos, amigos, seguimos aquí desde los estudios de Vox, desde la ciudad de Quilmes, haciendo Esencia R80. Recuerden, para todos los que ya nos conocen y aquellas amigas y amigos que se van sumando en estos últimos tiempos, todos los viernes los vamos a estar acompañando desde las 22 horas hasta la medianoche, así que esto recién comienza, todavía tenemos un buen rato para seguir disfrutando. Y bueno, ahí quedamos atrás con dos temas que hemos conocido, como recién comentamos, allá por principio de los 80. Y bueno, donde uno, transcurriendo nuestra adolescencia, como la de todos ustedes, hemos conocido, bailados y disfrutados estos dos temas. Así que bueno, espero que le hayan traído muy lindos recuerdos, más que nada. Esa es siempre la intención, de buscar temas que hace muchos que nos suenan, o quizás que supimos conocer, como recién dije, en esas discotecas de teenager, como se decían en esos momentos. Y bueno, nosotros viernes tras viernes intentamos rescatar esos temas para poder compartirlos aquí en el programa, por supuesto, con todos ustedes. Así que bueno, ahí quedó atrás esos dos temas referentes de la época. Bueno, recuerden, antes de continuar con la música, para aquellos que todavía no visitaron, quizás no conocen nuestra fanpage a través de Facebook, nos pueden visitar como Esencia R80. Y bueno, ahí se van a enterar de todas las curiosidades. También tenemos cargados temas que hacen al detalle del programa. A medida que vamos escuchando, van saliendo los temas, para que, bueno, quizás el que se los perdió o quizás no se acuerda cómo se llaman, porque bueno, mayoría de la gente conoce en gran cantidad esta música, pero bueno, quizás no recordamos a veces los títulos de los temas. Bueno, ahí en la página se van a encontrar con todo el detalle de muchísimos temas que solemos compartir durante todo el año a través de nuestro programa. Recuerden también de nuestra buena aplicación, la que comentamos a principio, para descargarla, Radio Vox 102.9 FM, a través del Play Store o el Google Play. para que ya le quede el loguito en su celu. También nuestro link www.fmradiobox.com para escucharlo a través de la página de la radio, donde también pueden dejar su mensaje o quizás, como siempre comentamos, compartir alguna curiosidad aquí en el programa para que también la podamos, a través de ustedes, compartirla con toda la gente que nos acompaña habitualmente. Ahí tenemos algunos saludos que de gente amiga que nos está acompañando a través de nuestro Facebook, audio en Facebook. Así que bueno, esperemos que hoy se porte bien, que nos deje un buen tramo del programa para poder compartir a través de mayoría de las redes nuestra música hasta la medianoche. Bueno, Marcelo, si te parece, continuamos con el próximo bloque. Seguimos con un poquito de algo de música disco. Ya después vamos a ir cambiando un poquito el estilo de la música. Pero bueno, una banda legendaria para comenzar el segundo bloque. Ahí empezó a sonar. Esto es Chic. Esencia Retro 80. Conducción Néstor Soto. Good times. En Facebook como Esencia R80. Esencia Retro 80. Welcome, please to meet you. I wish that I

22:49 minutos. Recuerden, para aquellos que tengan ganas, quizás, como comentamos, de compartir alguna curiosidad, quizás pedir algún tema que hace rato no escuchan, lo pueden hacer a través de nuestro WhatsApp de la radio, 11-6470-47, también a través de la página, donde pueden dejar su mensaje, www.fmradiobox.com. Recuerden también nuestra página, para aquellos que quizás todavía no la conocen, la pueden visitar a través de, en Facebook, por supuesto, Esencia R80. De esa manera se van a estar enterando de todas las curiosidades que tenemos aquí para compartir con todos ustedes, y de paso nos dejan su me gusta, así que cada vez vamos siendo más los que intentamos compartir en el comienzo de cada fin de semana un poco de buena música para distendernos y dejar un poquito los problemas, las idas y vueltas, las corridas semanales, y bueno, intentar descansar como corresponde. 22:50 minutos, amigos. En un rato nomás se viene, como recién dije, el bloque de lentos. Hoy dos temas bastante interesantes. Así que bueno, eso va a ser para dentro de un rato nada más. Nosotros ahora vamos a disfrutar en este próximo bloque a esta buena banda americana que quizás mucho las conozcan. Estamos hablando de los Greg King Band. Así que bueno, y pegadito, Hall & Oates. Retro 80, fieles al estilo que nos identifica. Esencia Retro 80. Conducción, Néstor Soto. Seguimos aquí desde los estudios de Vox 102.9 en la ciudad de Quilmes, haciendo Esencia R80. Bueno, hoy programa número 135 para lo que tiene que ver aquí nuestra cuarta temporada en Vox 102.9. Bueno, en minutos nada más va a venir nuestro clásico bloque, como recién comentamos, bloque de lentos, donde vamos a estar escuchando al gran Rod Stewart y pegadito a este muy buen cantante ítalo-norteamericano Gino Vanelli, que hemos disfrutado para aquellos memoriosos en los mediados de los 80, varios hits de este muy buen músico. Así que en minutos nada más vamos a estar disfrutando. Y bueno, como siempre decimos, espero que los temas que elegimos para el bloque de lentos sean de su agrado. Esa es la intención, Bueno, queremos agradecer a la gente que nos está acompañando, por supuesto, a través de nuestra fanpage, por supuesto, a través de nuestro audio en Facebook. Y bueno, y también agradecer a toda la gente que nos escucha a través de la aplicación, a través de la página, que sabemos que nuestros amigos siempre están ahí del otro lado haciéndonos el aguante. Bueno, recién estuvimos escuchando ahí a esta banda legendaria, vamos a hacer un pequeño comentario, me estaba recordando que nos estuvo visitando, estábamos hablando de los Hall & Oates, donde estuvo sonando Private Ace, uno de sus tantos hits que nos ha dejado este gran dúo, donde nos estuvo visitando en el mes de junio. Así que bueno, para aquellos que quizás tuvieron la suerte de ir a verlos, bueno, Esencia Retro tuvo la posibilidad de estar presente, y bueno, nos ha dejado un lindo recuerdo donde uno ha conocido esos hits, esos varios temas durante allá mediados de los 80. Y bueno, nunca es tarde, así que la gente aquí en Argentina tuvo la posibilidad de ir a verlos en el mes de junio, hace poquito nada más. Así que nosotros aquí, siempre esta muy buena banda, siempre es invitada y bienvenida aquí en el programa. Bueno, 11-6400-7047, nuestro WhatsApp, para aquellos que se animen a quizás a contactarse aquí con nosotros hasta la medianoche. Todavía nos queda nuestra segunda hora completa para disfrutar con todos ustedes. www.fmradiobox.com, nuestro link para escucharnos a través de la página de Vox. También nuestra aplicación para descargar, como ya todo el mundo sabe, Radio Vox 102.9 FM, para también que nos puedas escuchar ininterrumpidamente. Bueno, vamos a escuchar ahí un... Ahí me está haciendo seña Marcelo, un mensaje. Hola Radio Vox, Esencia Rechenta, Néstor, Marce, Paula desde Chile, dando presente y escuchando el programa como cada viernes. Les mando un beso gigante. Bye. Bueno, ahí tenemos a nuestra amiga infaltable, nuestra amiga chilena Paula Zúñiga. Gracias, Paula, por estar siempre ahí presente. Sabemos que por más que no te comuniques, por más que nos dejes tu clásico audio aquí en la radio, sabemos que estás del otro lado, amiga, haciéndonos el aguante, escuchándonos. Y bueno, sabemos de tu gusto por la buena música y también por lo variada de tu gusto que tenés en tu, digamos, en tu memoria, en todo lo que tiene que ver con la música latina, los clásicos. Así que bueno, muchas gracias, Paula, por estar del otro lado. También queremos agradecer a gente que se estaba acompañando a través de Facebook, de audio, a Javier Romero, nos estaba acompañando también Daniel Delgado, un amigo que siempre nos escucha todas las semanas. También vamos a anotar porque tenemos algunos amigos ahí haciéndonos el aguante. Ahora no me acuerdo. También quiero agradecer a Fernando Romano, que se hizo presente en la página de nuestra fanpage. Recuerden, a través de Facebook, Esencia R80, para que nos puedan dejar su me gusta en nuestra página, donde compartimos todas las curiosidades que tienen que ver con la época y nuestro flyer semanal anunciando nuestro programa de cada viernes. Bueno, vamos con el próximo bloque, si te parece, Marcelo. Vamos a bajar un poquito el ritmo ya para ir después desembocando en los lentos. Próximo bloque, compartimos con ustedes a este muy buen cantante y pianista. Estamos hablando de Billy Joel. Esencia Retro 80. Well, we're living here in Allen Town, and they're closing all the factories down. Out in Bethlehem they're killing time, filling our forms, standing in line. Well, our fathers fought the Second World War, spent their weekends on the Jersey Shore. Alone, talk to myself, shall we?

y 4271-0843. Te esperamos en calle 845, esquina 898, Solano Centro. La Tanita te ofrece nuevo salón en el primer piso, viernes, sábados y domingos. Parrilla al carbón. Despedidas, eventos, fiestas privadas. La Tanita, vení a conocernos. Minutos, amigos. Seguimos aquí desde los estudios de Vox en la ciudad de Quilmes, haciendo Esencia R80. Recuerden que lo vamos a estar acompañando como todos los viernes desde las 22 horas. Bueno, en segundos se viene ya nuestro bloque de lentos, lo prometido hace un rato nada más. Antes queremos saludar a gente amiga que nos está acompañando, como por ejemplo a Diego Duarte. Gracias, Dieguito, ahí por estar del otro lado. Nuestro amigo que hace poco nomás nos estuvo visitando aquí en los estudios. Así que bueno, Diego, sabemos que siempre estás del otro lado, por más que no te comuniques. Cuando quieras, tenés aquí las puertas abiertas de los estudios para visitarnos nuevamente. Bueno, también queremos saludar a gente amiga que nos está acompañando, Pablo Muñoz, un amigo que siempre nos suele acompañar los viernes. Saludos para vos también, Pablo. También quiero saludar a Fernando Loaiza, nuestro amigo del sur, que siempre nos está apoyando a través de nuestra fanpage. También se comunica a través de la página de la radio. Así que bueno, también gracias a vos, Fernando, por estar del otro lado. 23:19 minutos, no perdemos más tiempo, todavía nos queda un buen rato para seguir disfrutando. Hasta la medianoche vamos a estar, luego va a llegar la gente de Insomnia pegadito a nuestro programa, pero nosotros ahora vamos entonces con lo prometido, bloque de lento con Rod Stewart y Gino Vanelli.

Esencia Retro 80. Conducción, Néstor Soto. Minutos, amigos, seguimos aquí desde la ciudad de Quilmes, en los estudios de Vox 102.9, haciendo Esencia R80, cuarta temporada para nuestro programa número 135. Así que seguimos aquí, como corresponde, remándola, Bueno, hoy nos está acompañando, queremos agradecer a Marcelo Mendoza en la musicalización, operación técnica. Gracias, Marce, por tu colaboración. Como siempre, todo de primera. Creemos que va saliendo como corresponde nuestro programa. Así que bueno, en la conducción, quien les habla, Néstor Soto. Recuerden que lo vamos a estar acompañando ya la mayoría de todas nuestras amigas y amigos. Nos conocen todos los viernes a partir de las 22 horas. Pero bueno, gente amiga, gente nueva que se va sumando de a poco. Bienvenidos a todos. Y bueno, ya saben, como dice nuestro flyer en la página, están todos invitados, Bueno, ahí quedó atrás nuestro prometido bloque de lentos, donde disfrutamos a Gino Vanelli y al gran Rod Stewart, disfrutando dos temas que quizás hacía mucho que no sonaban aquí en el programa. Bueno, nosotros intentamos buscar, como siempre decimos, temas que quizás no se escuchen a menudo o quizás han quedado un poco en el olvido. Y bueno, tratando de salir un poco, como siempre decimos, de los muy buenos temas clásicos, que siempre están, digamos, a la orden del día. Pero bueno, nosotros intentamos recordar más que nada esos temas que han quedado un poquito en el olvido. Así que un poco la característica del programa. Todavía nos queda un poco más para seguir disfrutando, junto a todas nuestras amigos que nos están acompañando, por supuesto. Vamos con el próximo bloque, así no perdemos tiempo e intentamos compartir toda la música que trajimos para este viernes 9 de agosto, en nuestro segundo viernes en el mes, hoy con una noche bastante fría. Tenemos una sensación térmica en este momento de 7 grados 2 décimas con una temperatura de 8 grados. Así que aquí desde los estudios combatiendo con buena música esta noche bastante fría. Vamos con el próximo bloque entonces. Acá ya estamos todo coordinado con Marcelo. Próximo bloque para disfrutar a este muy buen cantante que hacía rato no lo teníamos aquí en el programa. Estamos hablando de este británico Mike McDonald haciendo Sweet Freedom. Esencia Retro 80. Retro 80, fieles al estilo que nos identifica. Young teacher, the subject

Composturas en taller propio. Más de 25 años de trayectoria. En Avenida 844, número 2556, Solano Centro. Teléfono 4271-2808. minutos. Todavía nos queda un rato para seguir disfrutando junto a todos ustedes, amigos. Vamos a estar hasta la medianoche, donde ya se está preparando la gente de Insomnia, pegadito a nuestro programa. Así que bueno, sigue un rato más la programación aquí en Vox 102.9. Bueno, vamos a pasar a nuestro próximo bloque ya, en segundos nada más. Vamos a estar disfrutando bloque compuesto por Rolling Stones y también vamos a estar escuchando a Devo, esta muy buena banda americana que nos ha hecho disfrutar y conocer y, por qué no, bailar varios hits en esa época. Una de las bandas pioneras en mezclar el rock con el pop, así que bueno, es un ritmo muy particular para estos americanos que hace poco todavía andaban dando vueltas haciendo algún que otro recital, así que ya veteranos ellos, pero todavía se hacen sentir, así que vamos a estar también disfrutando un muy buen tema que hace rato también no suena aquí en nuestro programa, Bueno, antes quería saludar a nuestros amigos auspiciantes, ahí a la gente de La Tanita, a Rafa, a la gente de Provenzano, a Pato, a Marcelo, a Mari. También queremos saludar a la gente de Arti, a Marcelo López, su responsable. También a Juan Carlos, responsable de Joyerías Joaquín. Gracias a ellos hacen que este programa pueda salir, por suerte, todas las semanas ininterrumpidamente, así que gracias a nuestros amigos auspiciantes. Bueno, no perdemos más tiempo, gente. Próximo bloque con bastante ritmo para ya ir terminando bien arriba con lo que tiene que ver con la temperatura musical, Esencia Retro 80, todos los hits de la década dorada. I'm so hot. Esencia Retro 80. Hello, this is Devo. We would like to say things go both ways. New ideas, stupid moves, nightmares or dreams come true. Mucho work, minus play. Tension mounts in a twisted face. Dark clouds in a crystal ball. Tension mounts in a foreign place. The screw turns, someone calls. Time out for play. Time out for play. Have you on the run? Black to brown, you feel bad. Take this, you've just been had. Don't you lose it, now listen to us. Everything's gonna be alright. Take a break, take some time. Everything's gonna be alright. Don't you lose it, remember to take. Time out for play. Time out for play. Remember to take time out for play. Time out for play. Time out for play. Time out for play. Remember to take time out for play. Time out for play. Time out for play. Time out for play. So your life has just begun. Somebody else is saying that it's done. Let's whisper, others grin. Something's funny at your expense again. Don't you lose it, now listen to us. Everything's gonna be alright. Take a break, take some time. Everything's gonna be alright. Don't you lose it, remember to take. Esencia Retro 80. Bueno, ahí pasaron los Devo, esta muy buena banda americana. Para aquello quizás depende, haciendo un poco de memoria, depende en qué lugar hayan ido a bailar en la época. Bueno, solía sonar este estilo de temas, ¿eh? Así que un lindo recuerdo para los Devo. Bueno, casi ya nos estamos despidiendo. Musicalización, operación técnica, hoy un amigo aquí de la casa, Marcelo Mendoza. Gracias, Marce, por estar en los controles del programa. Quien les habla en la conducción, Néstor Soto. Recuerden que lo vamos a estar reencontrando el próximo viernes, como ya es una costumbre aquí en Esencia Retro, nuestra cuarta temporada aquí en Vox. Así que bueno, nos estamos ya despidiendo, ya se viene la gente de Insomnia. Bueno, nosotros nos queda un tema más para entregarles, así que bueno, esperemos que hayan disfrutado al igual que nosotros todas las canciones, los hits que solieron sonar en los 80. Nos estamos despidiendo con esta muy buena banda que, dicho y sea de paso, nos ha visitado el año pasado. Estamos hablando de los Pretenders. Así que bueno, muy buen fin de semana para todos ustedes, gente amiga. Gracias por estar del otro lado y nos estamos reencontrando el próximo viernes. Chau. Esencia Retro 80. Comerciales. Volvemos con más. Evolution R Beijing. Boxeo. Ring profesional. MMA. Brazilian Jiu Jitsu. Sport Jiu Jitsu. Samba. Kickboxing. Muay Thai. Kung Fu. Aulas particulares. Evolution RB Gym.